Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Y otro lunes y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Como tocando cada punto de toda tu piel, van galopando y en mi mente gira y gira, gira el horizonte. Buenas tardes, comenzamos la pulseada de radio de este día. Qué bueno, nos va a encontrar acá mano a mano con Carlos Gassman. Le mandamos un abrazo grande a Marcelito Santillán, que estaba un poco enfermo, no podía venir, a Martín Luna. Así que buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Muy bien. Bueno, vamos a estar acá llevando adelante este programa. Que siempre decimos que cuando no está el negrito, no sabemos si es un programa de radio. Algo hacemos, pero bueno, falta el alma de la pulseada de radio. Bueno, un abrazo también ahí para Javier Sade, que me dijo que iba a estar escuchando, apoyándonos desde su trinchera. Así que bueno, hoy vamos a estar con un programa de la pulseada. Atravesado, o por lo menos intentando darle un poco más de profundidad al tema principal que tuvo la revista de mayo en tapa, que tiene que ver con la policía comunal. Así que bueno, en un ratito vamos a estar entrevistando a Pablo Spinelli, que es el autor de esa nota central, que ya está en la calle la revista. Está muy buena, la verdad. Y bueno, la idea era hacer un poco, conocer un poquito más, interiorizarnos sobre qué es este nuevo dispositivo de seguridad en la ciudad. Y vinculado a eso también, bueno, qué estuvo pasando este último tiempo en relación, digamos, al caso de Pochita. Ayer hubo una asamblea ahí en la casita de los pibes. Así que, bueno, va a haber una nueva marcha este viernes. Y este viernes también se van a conocer, digamos, la sentencia del juicio que se está llevando a cabo adelante por el asesinato de Luciano Ruga. El viernes pasado fueron los alegatos y este viernes se conoce la sentencia, así que también vamos a estar un poquito charlando sobre eso. Así que bueno, así empieza la pulseada radio.

También podés visitarnos en nuestra página web 2.0, www.lapulseada.com.ar. Bueno, como adelantábamos al inicio del programa, vamos a estar hoy profundizando un poco más sobre esta nota de tapa que tuvo la revista La Pulseada de Mayo, que ya algo, un tema que veníamos tratando en algunas ediciones del programa, porque bueno, ya hace un tiempo que sabíamos de la convocatoria de la policía comunal y todo el debate que hubo en relación también a la implementación de esta nueva fuerza. En la legislatura, después, bueno, cómo fue aprobada. Así que, en realidad, lo que viene a ser un poco la revista de este mes es a hacer una, digamos, recopilación de todo eso, de cómo se llegó hoy a la creación de esta nueva fuerza y también qué prioridades o qué soluciones se priorizan respecto, digamos, a la situación de la seguridad, la inseguridad, ¿no? Que es un poco lo que siempre ponemos en debate, ¿no? Dónde se ponen los recursos o cuáles son las decisiones que se toman en relación a qué se prioriza. En relación a eso, la nota también, parte de lo que se trabaja en la revista, tiene que ver con la cuestión presupuestaria, una comparación con respecto, digamos, a lo que ha sido el gasto en seguridad y lo que ha sido el gasto en temas, en políticas públicas para niñez y adolescencia en el último tiempo, en el plano provincial. Uno también en el plano de lo local puede verlo en el cotidiano, ¿no? Cuando trabaja con las organizaciones. Bueno, algo de esto estuvimos charlando, Carlos, el último tiempo. Exactamente. Vamos a escuchar un par de audios antes de la entrevista con Pablo, que es el autor de la nota principal, digamos, de la revista, porque quizás sea necesario graficar con los testimonios que fueron reconstruyéndose para realizar esta nota, ¿cuál han sido, cómo fue pensada esta policía, cuáles son las funciones, qué es lo que se piensa, qué perfil tiene que tener? Y en ese sentido, Pablo entrevistó, digamos, además de haber entrevistado a algunos policías comunales, entrevistó a quienes son, digamos, los que gestionan esta policía, digamos, al jefe de esta policía comunal y al secretario de seguridad de la Municipalidad de La Plata. Primero vamos a escuchar dos audios del jefe de la Policía Comunal que hablan, uno habla, bueno, un poco esto del perfil de los que ahora son policías comunales, y el otro, en el otro testimonio, un poco relata cuál es la función que viene a cumplir la Policía Comunal. Escuchamos los audios entonces de la voz del jefe comunal. Mira, de 730 efectivos hay aproximadamente, no tengo el número exacto, pero más o menos estamos hablando de 380 femeninas. Está dividido prácticamente en un 50%. Sí, la franja de edad está comprendida entre la mayoría, entre los 20 y 25 años de edad. Después, ajá, hay un segmento menor que tiene arriba de los 25, pero la mayoría está entre 20 y 25 años. Casi un 30% son de los hombres. Sí, tengo abogados, tengo contadores. Hay muchos que están estudiando, mucha gente con estudios en distintas especialidades, distintas cosas, hay mucha gente estudiando, sí. Y lo cual me parece positivo, está muy bueno. Yo impulso y fomento la capacitación y el estudio a aquellos que están estudiando, trato de buscarles que dentro de lo que puedo, que cumplan el horario y que estudien, que sigan estudiando, me parece muy importante. Bueno, la gran mayoría tiene solamente secundario. Claro. La gran mayoría tiene secundario. Sí, hay un porcentaje con gente que tenía trabajo y gente que no, la mayoría no, pero había mucha gente que ya tenía decidido cambiar de rubro. La Pulseada Radio. ¿Qué es exactamente? ¿Qué significa que sean una policía de proximidad? Mira, la policía de proximidad lo que implica básicamente es el hecho de que es el antiguo policía de esquina, presentando de una manera más gráfica. Sí. Es el policía que es siempre el mismo, que recorre la misma cuadra. De manera que él se hace conocido por el barrio y él conoce el barrio. Claro. Esa es la premisa fundamental. Y lo que intenta hacer es disuadir, prevenir que el delito ocurra. Ajá. Y eso es lo más importante. No correr atrás del delito, no estar esperando que haya una denuncia para ir a socorrer, sino estar de una manera preventiva, disuasiva, atento para prevenir cualquier ocasión de delito. Se llama de proximidad que él tiene que conocer al vecino, golpearle la puerta al vecino, decirle: señora, me llamo Pedro, yo voy a caminar en esta cuadra y lo que necesite estoy a su disposición. No para prestar un servicio personal, sino para que sepan cuál es el efectivo que va a estar recorriendo esa cuadra o esas cuadras. Con el delito tiene que actuar como policía, porque por eso es policía, está munido de arma y entrenado especialmente para poder actuar de la manera que corresponda de acuerdo al evento que ocurra. Con las mismas potestades que un policía un efectivo de la policía de la provincia tradicional, digamos. Absolutamente, porque además es un policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, la diferencia es que esto tiene una especialidad. Así como está comunicaciones, científica, aérea, bomberos, bueno, esto es una especialidad que se llama local, que lo que intenta es hacer prevención, fundamentalmente prevención. Claro. Pero llegado el momento de encontrarse con la comisión de un delito, debe actuar como cualquier policía, porque de hecho es un policía de la provincia de Buenos Aires. Absolutamente, porque además es un policía que, digamos, la ley que lo rige es exactamente la misma, tiene la misma ley de personal, el mismo sueldo, el mismo régimen estatutario y escalafonario. Ajá. O sea, no tiene ninguna diferencia en relación a un policía de la provincia de Buenos Aires. La diferencia es que esta policía tiene una injerencia a la Municipalidad de La Plata en cuanto a su planificación operativa, porque el municipio, a través del intendente, hay un convenio, el convenio 835/14, firmado con el ministro de Seguridad, sí, a través del cual el municipio hace aportes desde lo económico para tener una policía que le brinde mayor seguridad en su municipio. Es gente nacida en La Plata para trabajar en La Plata. ¿Y cuál es el aporte económico que hace la municipalidad? No, para el sueldo, los sueldos lo paga la provincia. Los sueldos los paga la provincia. Sí. El municipio ha aportado el espacio físico, todo el mobiliario, toda la parte informática, las computadoras, los móviles, ha hecho un aporte importante de móviles, y 120 motos, 250 centímetros cúbicos en duro y en... Claro. En calle. Y 50 y hace aportes permanentemente de ropa, digamos... Escuchábamos ahí al aire a Jorge Campostrini, que es el jefe de la policía comunal, que dejaba bastante claro, digamos, en principio el primer audio que escuchamos con respecto al perfil. Un poco acá nos reíamos trágicamente cuando decía que tenía la cantidad de femeninos. Para dar cuenta, digamos, la cantidad de mujeres que había en la policía, pero bueno, más allá de eso, los datos que tiraba, ¿no? Con respecto a la edad, digamos, de los agentes, y también inclusive esto decía, bueno, tengo abogados, contadores, que marca un poco el perfil de ese pibe o esa piba que habíamos visto haciendo las filas, digamos, para inscribirse en esta policía comunal, que en realidad se pueden hacer varias lecturas, digamos, con respecto a la población que hoy está cumpliendo esa función, digamos. Y en el segundo audio, esto que escuchábamos con respecto a la función de volver a recorrer el barrio, del policía del barrio, algo que hace ya unos cuantos años venimos escuchando por parte, digamos, de quienes llevan adelante un discurso para endurecer, digamos, de mano dura, digamos, pidiendo, ¿no?, el famoso policía del barrio. Esto ya hace unos cuantos años que se vienen las manifestaciones, ¿no?, que se pedía justicia o seguridad, o bueno, la cuestión del policía del barrio fue un reclamo bastante presente. Podemos decir que hoy quizás estén un poco más contentos esos sectores porque han logrado, digamos, sumar una fuerza más, digamos, y más policía en la calle. Por otra parte, hablaba de una función fundamentalmente preventiva, de disuasión del delito, lo cual desde el punto de vista de los objetivos es muy elogiable. La pregunta es que, como la revista refleja la formación que han tenido, el plan de estudios, la cantidad de horas que han tenido que cursar y el tipo de materias y de formación que se les brindó, es exactamente la misma que la policía bonaerense común, que evidentemente no está preparada para la prevención. Seguramente para dedicarse a la prevención y a la disuasión hay que tener una formación específica, que en este caso no se ve, por lo tanto llevan armas como cualquier policía común y es muy probable que, más allá de que se considere que su sola presencia es disuasiva, muchas veces van a terminar cumpliendo funciones represivas del delito como la policía convencional. Sí, que además nos trae el recuerdo también de la creación de la Buenos Aires 2, también, ¿no? Como una nueva solución a crear una nueva policía que no tuviera ciertos vicios o que pudiera escapar, digamos, las lógicas que tenía la bonaerense. Pero bueno, esto lo deja bien claro, ¿no? Esto es una fuerza también. De la policía bonaerense con otra modalidad, dice, ¿no? Bueno, es comunal y con el aporte inclusive y lo que más también uno le llama la atención de los recursos que ponen los municipios, digamos, en reforzar el funcionamiento de esto, ¿no? Con lo que decía, los lugares, las computadoras, los móviles, o sea, la cantidad de móviles, la cantidad de motos, cuando muchas veces los que hemos laburado con pibes no hemos tenido la posibilidad de que el municipio cuente con un solo móvil para trasladar a un pibe de un lugar a otro. Muchas veces los propios trabajadores lo han hecho, digamos, de buena fe. Entonces, bueno, esos son un poco los datos que nos alarman y que, como bien decía Carlos, están bastante detallados en la nota de la revista, porque la formación también es algo importante a mirar, digamos, cuando se crean estas nuevas fuerzas. Con respecto, digamos, al perfil de las personas que hoy están siendo, son agentes de esta policía comunal, ahí Pablo pudo recabar algunos testimonios, digamos, para la elaboración de esta nota. Obviamente lo vamos a hacer en forma anónima, ¿no? Para no comprometerlos, pero que nos pueden dar cuenta o que pintan un poco el panorama de quiénes son esos policías y esas policías que nos estamos cruzando hoy en la calle. Así que con las famosas ya boinas azules. Exactamente, con las boinas azules. Así que bueno. Vamos a escuchar tres testimonios que nos pintan un poco más este panorama. Me llamó mi marido y me dijo que estaban anotando y era el último día de inscripción. Y salí del trabajo y me fui a anotarme. ¿Vos dónde trabajabas? Casa de familia. Ajá. Cuidaremos. Sí. Limpieza. Ajá. Limpieza en casa de familia. ¿Y qué fue lo que te...? Siempre quería entrar. Estaba terminando el secundario a ver si podía entrar. Ajá. ¿Qué edad tenés? 31. ¿Lo viste? ¿Qué lo viste? ¿Como una oportunidad? No, digamos, siempre me gustó. Ajá. Entonces cuando él me llamó y me dijo, aproveché para anotarme, porque la idea era poder terminar el secundario y ver si podía entrar a la escuela de policía. Ajá. Así que empecé, seguí trabajando y terminando el secundario a la noche. ¿Dónde? En el plan Fines. Ajá. ¿Ahí en Los Hornos? Sí, en Los Hornos. ¿Cómo fue todo el proceso? Contame. Sí, un cambio terrible, re difícil para mí. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades? Y muchas leyes, ajá, mucho derecho. ¿Tuviste que estudiar mucho? Sí, sí. Estudiar, trabajar, después el secundario a la noche, ajá, llegar a mi casa a las 11 a veces. ¿Y qué te pareció todo el proceso de formación, de capacitación? Me imagino debe haber sido de estudiar y también práctica, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Estaba dividido en lo que era materias de salón, que era todo derecho, turismo, bueno, derechos humanos, un montón de materias, y después teníamos tiro, teníamos prácticas profesionalizantes, teníamos operaciones policiales. ¿Te sentís capacitada? Sí, yo creo que sí. Ajá. ¿Con qué crees que te vas a encontrar en la calle? Y de todo un poco, gente que nos quiere, gente que no nos quiere. ¿Y cuáles son así como las consignas básicas que te dieron, no, que vos tenés que tener en cuenta a la hora de salir a la calle? Estar atento y estar seguro de lo que uno va a hacer y cómo uno va a actuar en la calle. Ajá. ¿Qué edad tenés? 21 años. ¿Y de dónde sos? De Rengelet. ¿Cómo te enteraste de esto? Primero lo escuchó, yo estaba trabajando, lo escuchó mi jefe y después me dijo mi hermana. Y me fui a anotar con mi hermana. ¿De dónde trabajabas? Repartía mercadería en los negocios, todo. Repartidor. ¿Y qué antes de anotarte, digamos, qué imagen tenía vos de la policía? Estaba bien porque parte de mis familiares, algunos son policía, penitenciario, y lo veía bien, y me anotó y me gusta. ¿Y cómo lo sentís esto? ¿Como una oportunidad laboral, una vocación? Como un trabajo común, que es para el bien de las personas y para mí mismo, y me ayuda laboralmente, obvio, con plata, todo, pero también a las personas, a la prevención. ¿Habías manejado armas alguna vez? No, no había manejado nunca armas y me fue bastante bien. ¿Sí? ¿Hubo prácticas de tiro? Prácticas de tiro en tantas. Ajá. Y estuvo muy bueno, muy buenos profesores en todas las materias. de cómo sentís que vas a reaccionar, que vas a actuar, que te sentís preparado para una situación que por ahí pueda ser. Se han planteado hipotética. Ocasiones, conflictos familiares, de vecinos, un robo al frente tuyo y cómo reaccionás y todo. Por eso digo que estamos. Está bien, muy bien preparado. ¿Tenés amigos? ¿Tenés muchos amigos? Sí. ¿Y ellos cómo ven este camino que encaraste? Bien, todo momento me apoyaron, igual que mis familiares. No eran, o sea, no, nunca pensaron que yo iba a hacer esto, pero se dio y me siguieron siempre. Todos los amigos del barrio, digamos, de Rinelé. Sí, de Rinelé y últimamente de todas partes, porque iba por todos los barrios y iba conociendo más gente. Claro. Y por eso más seguro me siento, porque sé que conozco. La Pulseada Radio. Bueno, yo me enteré por una amiga que es policía, de la bonaerense, así que ella me anotó. O bueno, y quedé con la seleccionada, así que empezamos a cursar. ¿Vos? Por mi hermana, me comentó mi hermana y bueno, me interesó mucho. Siempre quise ser policía, así que me llamó mucho la atención y bueno, me anoté y quedé. ¿Cuáles son las edades de ustedes? 29. ¿Y vos? 31. Sí, sí. ¿Y cuál era la situación de ustedes, laboral? No, yo no trabajaba, mi marido solo trabaja, así que me dio una posibilidad de poder ayudar en la familia. Ajá. ¿Sí? ¿Y en tu caso? Sí, en mi caso lo mismo, o sea, era ama de casa y bueno, se me dio la salida laboral y sí, más de que a uno, por ahí mi abuelo siempre me inculcó de ser policía, así que... De familia. De familia, exactamente. ¿Y cómo, qué evaluación hacen después de un año casi de curso, de capacitación? ¿Se sienten preparadas? Sí, sí, nos sentimos muy preparadas. Bueno, escuchábamos estos tres testimonios que son bastante gráficos, esto que veníamos comentando. Y para complementar y un poco profundizar esta temática, tomamos contacto telefónico con Pablo Spinelli, que es quien realizó esta nota central, esta nota de tapa de la última revista de La Pulseada de Mayo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, bien, bien. Pablo, no sé si llegaste a escuchar los últimos testimonios. Bueno, es parte de tu trabajo de investigación para esta nota, pero... Sí, sí. Fueron testimonios tomados en el momento mismo en que los egresados de este curso de 6 o 7 meses, terminaban ese periodo. Se hizo una ceremonia, digamos, un acto, una apuesta muy muy importante, muy política, con presencia de muchas autoridades, con el gobernador Scioli, el ministro de Seguridad Alejandro Granados, el intendente Pablo Herrera, en la República de los Niños, un lugar emblemático de los niños, ¿no? Y en ese coliseo bastante grande que hay en ese espacio fue la ceremonia. En ese marco que nosotros concurrimos a presenciar e intentar hablar con algunos de los egresados, que fueron registrados estos testimonios, ¿no? De gente que estaba, naturalmente, me parece, como muy a la expectativa de lo que se avecina, digamos, como posibilidad laboral, por un lado, como en algunos casos planteaban como la posibilidad de brindar un servicio. En fin, bueno, lo que dicen ahí los testimonios, ¿no? Uh-huh. Pablo, ¿qué fue lo que por ahí más te impactó, inclusive no solamente en el testimonio de los policías, digamos, sino cuando esto, de palabras de Jorge Campostrini o de Guillermo Escudero, algún concepto de lo que ellos están tratando de implementar que te haya impactado, llamó la atención? Sí, por ahí es la situación, ¿no? Una situación que por ahí no es nueva y que se repite bastante cíclicamente. Y especialmente cuando estamos en un momento de campaña electoral, en el que los candidatos, en este caso los candidatos que quieren revalidar su ubicación política, digamos, en este caso la gobernación, buscan la salida del impacto, en este caso me parece el impacto visual en la ciudad, en un impacto de saturación reflejado en una saturación de policía, que me parece que es bastante evidente después de ese acto en el cual hablaron los nuevos policías. A los 2 o 3 días ya salieron a la calle los nuevos policías y es notoria la presencia. cuadra a cuadra hay dos o tres uniformados, digamos, hay una presencia muy fuerte que está explicitada incluso en el testimonio de las autoridades, digamos, en diálogos con, en charlas que tuve con el jefe de la policía, con Capotrini, o incluso con el secretario de seguridad de Escudero. Esto de, digamos, lo dicen abiertamente, esto de que la gente, el vecino, si por él fuera quisiera tener al policía en la calle, y nosotros buscamos eso, y nos lo dicen, ¿no? Nos lo dicen abiertamente. Uh-huh. Entonces, lo que me impacta es que siempre la salida es esa, digamos, la de, en determinada coyuntura, apostar a lo armado, apostar a la... Al último eslabón de lo que en este contexto se denomina, o por ahí desde los medios denominamos como la seguridad o la inseguridad, que es el brazo armado. En la elección anterior fue la gendarmería. Uh-huh. El gobernador Scioli en aquel momento pidió al gobierno nacional que mandara gendarmes y que se saturó la ciudad de gendarmes hasta que pasó la elección y después los gendarmes ya no estuvieron. Por ahí esa situación, ¿no? Esa lectura, ¿no? Además de la, digamos, que me lleva a la otra, que es la de las prioridades. La prioridad siempre es el reprimir. Y por ahí, en uno de los segmentos del trabajo que hicimos en La Pulseada, que fue un trabajo que fue muy interesante, era una experiencia muy linda hacerla, digamos, porque fue muy muy trabajada de manera colectiva, con distintos compañeros que hicieron su aporte. En uno de esos aportes intentamos acercar una comparación de lo que es el presupuesto en otras áreas que considero y creo que consideramos que debieran ser atendidas de mejor con mayores partidas presupuestarias, y no solo con dinero, sino con programas concretos, que son las áreas de niñez, de desarrollo social, de salud, de educación. En cambio, es notorio la prioridad puesta en las partidas de seguridad y de justicia para poder financiar este tipo de medidas que por ahí tal vez den el resultado electoral que esperan, no lo sabemos. Y si bien yo no quiero arriesgar una presunción de qué impacto real puede llegar a tener en este reclamo que supuestamente existe en la sociedad de mayor seguridad, me parece que sí disiento con esto de privilegiar siempre en un mismo sentido, que es el de la represión. Pablo, Carlos Gasman te saluda de este lado. Hola, Carlos. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Había dos preguntas que te quería hacer. La primera, sé que fue difícil tomar testimonios ese día en la República de los Niños porque había una especie de directiva de no hablar con la prensa, y yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto pensás que muchos hablaban de tener una suerte de vocación, de deseo, si esa era la respuesta políticamente correcta, y hasta qué punto se lo ve como una salida laboral en momentos donde es un sector etario que tiene muchas dificultades para insertarse en el mercado laboral? Sí, yo creo que hay un poco las dos cosas. Yo no creo que las respuestas que recibí en ese momento hayan sido deshonestas, digamos. Me parece que eran sinceras. Justo yo creo que tomé cuatro o cinco testimonios y todos dieron cuenta de tener cierta vocación, o porque tenían familiares policías, o porque en algún momento soñaron con ser policías, ¿no? Me parece que no son respuestas de rigor o políticamente correctas para ellos en ese momento, digamos, no es lo que buscaban. Me parece que no es lo que buscaron con esas respuestas, pero también sí noté en todos los casos la necesidad de asegurarse un trabajo con cierta estabilidad. Ninguno de las personas con las que hablé tenían un trabajo estable en ese momento y lo vieron así, digamos, lo vieron como una oportunidad. Y esto también lo ha reconocido el propio Campostrini, jefe de la policía, digamos, la mayoría me dijo no venían con una historia laboral de estabilidad. Y bueno, y esa respuesta implícitamente me parece que habla de que por ahí va por ese camino, digamos, la opción de inscribirse, digamos, de tomar la decisión de un día enterarse por alguna vía, por el diario, por la radio, por lo que fuera, que está esta posibilidad, y tomar la decisión de ir a inscribirse para empezar un camino que implica terminar con un uniforme y un arma a la mano, ¿no? Y la otra pregunta tiene algo que ver con lo que comentábamos también hace un rato con Damián, y es que Campostrini habla de una policía dedicada, local, dedicada fundamentalmente a la prevención, a la disuasión, pero veíamos que se ha formado con las mismas materias, los mismos planes de estudio que la policía bonaerense común, que porta armas, y por lo tanto, ¿hasta qué punto podemos considerar de que realmente está capacitada para la prevención y no para la represión del delito? Sí, no tenemos elementos para pensar que haya habido una capacitación diferenciada de cualquier otro policía, digamos, de cómo se forman las policías en la escuela Bucetich. Y por ahí a mí lo que más me impresionó, digamos, lo que más me quedó como advertencia, digamos, si bien hasta ahora no desde hace un mes y medio que está esta policía, no hemos conocido ningún caso de gravedad, digamos, más allá de que por ahí sí hemos sido testigos algunos, o he escuchado algunos comentarios de algunas situaciones menores que se han dado en la calle. Lo que sí me genera preocupación es que es los criterios que van a usar, digamos, hasta qué punto recibieron capacitación para aplicar qué criterios a la hora de prevenir, porque en ese punto Campostrini fue así como muy muy claro en que es una policía que está especializada en prevenir, y prevenir significa evitar o intentar evitar, de acuerdo a lo que el policía ve en la calle, un posible futuro delito, con las especulaciones o las situaciones que pueda llegar a generar esto por el propio prejuicio del policía, digamos, cuáles son los paradigmas que tienen para definir cuál es una situación de posible riesgo. Se van a digamos, van a tener en cuenta qué cosa, la forma de vestir, el rostro, la forma de comportarse, la forma de hablar. Por ahí ese es el punto más que más preocupación a mí me provoca respecto a esta policía especializada en prevención y en cercanía, que es el otro proximidad, que es la otra especialización con la que supuestamente egresaron. Me parece que por ahí es donde debemos estar atentos para seguir el tema y ver cómo termina integrándose esta nueva policía, estos nuevos personajes así urbanos en la ciudad de La Plata, para que no se asimile, creo que el riesgo es que se asimile a las prácticas que ya conocemos de la policía y que suelen tener siempre a un mismo universo de gente en el blanco, ¿no? En la hipótesis de posibles delitos antes de que esto se cometan. Sí, el otro día inclusive Pablo escuchaba dos pibes que charlaban, ¿no? Entre ellos uno diciendo que este policía comunal con el que había tenido interacción en la calle lo había tratado más o menos bien, le dijo. Le decía uno al otro, ¿no? Y el otro pibe le dice, bueno, espera un par de meses a ver cómo se van curtiendo, ¿no? Cómo les va curtiendo la calle. Como el propio pibe, digamos, previendo esto que decís, ¿no? A futuro, digamos, cuál va a ser el perfil, digamos, real de esa policía. Claro, no hay una de las críticas que se hace desde los sectores que intentaron en la legislatura antes de que Granado sacara por resolución la creación de la policía comunal, de la policía local, tenida del concepto de seguridad democrática, digamos, con otra concepción, digamos, de esta policía, digamos, la contemplaba sin armas y con otros paradigmas, planteaban esto, ¿no? Que no hay en la regulación actual de la policía local un mecanismo que que hagan pensar que no se van a asimilar a las prácticas, digamos. No dejan de ser policías bonaerenses, entonces no hay mecanismo que hagan pensar que no se van a asimilar a las prácticas de la policía bonaerense que ya conocemos. Eso es algo que hay que resaltar, Pablo. Tal vez no lo sea así, pero ojalá no sea así, pero bueno, no hay elementos como para pensar en otro punto. No, me refiero, digo, que hay que recordar que por mezquindades de un lado y de otro el debate parlamentario al respecto fracasó y las policías locales terminaron apareciendo por un decreto del gobernador. Claro. Ahí no se pudo, digamos, esa garantía que aparente que estuvo por darse, incluso tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, no pudo concretarse, y ahí sí el proyecto contemplaba algunos aspectos que tenían al menos la garantía de venir de sectores que ven, que conciben a la cuestión de la seguridad de otro modo, ¿no? Bueno, Pablo, sabemos que estás ahí bastante atareado, así que te vamos a dejar y en principio, bueno, más que nada agradecerte, digamos, por esta entrevista, pero también por la nota que pudieron ahí producir colectivamente, como vos decías, para la revista La Pulsera de Mayo, que ya está en la calle y que, bueno, de alguna manera da cuenta de esta nueva fuerza con la que vamos a tener que aprender a convivir. Bueno, no, yo le agradezco a ustedes por la posibilidad de en principio agradezco la posibilidad de haber podido trabajar en esta nota, en esta producción para La Pulseada. Yo había escrito para La Pulseada hacía varios años y tenía entre mis cosas pendientes volver a hacerlo, así que esperamos poder seguir haciéndolo, digamos, trabajando en el clima de trabajo con el que lo hacemos, con el que pudimos trabajar en esta oportunidad, y también les agradezco a ustedes por haber ahí replicado la nota y haberla tomado para continuar, digamos, para seguir con el debate. Gracias y un abrazo, Pablo. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, escuchábamos ahí a Pablo Spinelli, decíamos el autor de esta nota de tapa de la revista La Pulseada sobre la policía local, que aportaba varios elementos. Yo, incluso cuando Pablo hablaba de este criterio o esta arbitrariedad que van a tener los policías locales para prevenir el delito, esos criterios que utilizan, digamos, para identificar a qué pibes pueden ser peligrosos o no, me recordaba el debate que tuvimos acá en la provincia cuando se quiso implementar el código contravencional, digamos, ¿no? Que uno de los argumentos más fuertes que tenía era que le daba poder, digamos, mucho más poder a la policía para intervenir en situaciones, por ejemplo, de merodeo o de situaciones que creían que podían terminar, digamos, en la comisión de un delito. Cosa que pasa, digamos, código que, por ejemplo, se implementa en provincias como Córdoba, que hoy en día siguen realizando esa marcha tan numerosa, la marcha de la gorra, por la derogación de ese código, digamos, que le da mucho poder, digamos, a la policía para intervenir en situaciones que cree de alguna manera pueden ser peligrosas y que obviamente están apuntadas a solo un sector, digamos, de la sociedad, ¿no? Los pibes pobres, los pibes que tienen cierto aspecto, su ropa o su barrio, el que provienen. Policía de Córdoba, lo digo como cordobés, que al igual que la de Santa Fe, sus principales autoridades tuvieron que ser destituidos por su relación con el narcotráfico. Por ejemplo, exactamente. Sí, digamos, estamos hablando de estructuras, digamos, que gestionan el delito más que combatirlo, digamos. Así que bueno, vamos a escuchar un último audio, también que nos suministró Pablo, que bueno, que es la voz de Guillermo Escudero, que es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata. Si no recuerdo mal, fue también funcionario en la Dirección de Prevención de Adicciones. Recuerdo haberlo quizás cruzado ahí cuando yo trabajaba en niñez con los pibes en situación de calle. Porque era uno de los temas más recurrentes, digamos, en la población con la que laburábamos, digamos. Él ahora es el secretario de Seguridad y bueno, y también Pablo pudo entrevistarlo, digamos, para la nota de La Pulseada. Tener una fuerte presencia en centros comerciales, en escuelas, en hospitales, en espacios públicos, que es donde hoy la gente transita, donde la gente recorre los distintos barrios. Por lo tanto, el eje va a estar puesto en una relación con las instituciones, con los centros comerciales, en los distintos barrios, partiendo de la georreferenciación que tenemos de delegaciones y jurisdicciones policiales. Van a estar distribuidos como hemos anunciado, a pie, en motos y en patrullas, recorriendo esos lugares. Estos 730 van a trabajar en la calle, van a tomar servicio y van a salir a cumplir con su servicio en la calle. No van a estar cumpliendo funciones administrativas en ninguno de los casos. En las próximas horas el intendente va a estar anunciando cuándo comienza la inscripción para la segunda promoción de la policía local. No van a ser 731, pero va a ser un número importante. ¿Hay un estimativo de la demanda, que lo que necesita la plata en total, digamos, teniendo en cuenta estos 700? Y... esta policía ahora, como bien decía uno de los anuncios, va a duplicar la cantidad de policías entre los que están vinculados a la departamental y al CPC. Por lo tanto, el número es importante. Y si a esto le sumamos una segunda promoción que vamos a estar anunciando, el número es considerable. En el esquema que nosotros estamos pensando va a ser notoria la presencia de esta policía local. ¿Cómo evalúa la capacitación? ¿Están conformes con la capacitación que tuvieron? Parece poco tiempo, digamos. La capacitación es una primera etapa que no se culmina con el egreso al que asistimos hoy, todo lo contrario. Nosotros vamos a continuar con la capacitación, con la formación, y no entendemos otra manera de que hablemos de una policía profesional si no continúan formándose. De las horas que tienen previstas para trabajar, hay una cantidad que van a estar asignadas a profundizar aspectos teóricos, aspectos operativos, aspectos que hacen a lo que hoy la sociedad, la cultura, la particularidad de la ciudad nos reclama. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde tengo que hablar? Hola, hola, soy Matías, barrio Aeropuerto. Me llamo Maxi y tengo 15 años. Yo soy Diana, tengo 16 años. Soy Lautaro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Soy Abraham, tengo 15 años. Hola, soy Agustín de Barrio Aeropuerto. Y... hola, soy Jessy, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces. Seguimos en La Pulseada Radio. Hoy se va a extrañar el OPA de Marcelito. Otro martes más. Lo tendríamos que tener editado para ir tirándolo cuando hace falta. Hoy bueno, le vamos a dar la bienvenida a unos amigos barra auspiciantes, compañeros que nos van a estar sumándose acá a La Pulseada Radio. Es la gente de Guajira. Es un bar de arte y cocina que está abierto de miércoles a domingos ahí en la calle 49 entre 4 y 5. Bueno, hay espectáculos todas las semanas, actividades, así que vamos a estar un poco pasando la grilla o las fechas que tienen y sorteando también algunas entradas, consumiciones, así que la gente de Guajira, bueno, que ya nos mandó esta agenda para esta semana, mañana miércoles 13, 21:30, está la Peña de los Chaza con Uma Trío. El jueves, 21:30, el ciclo mensual de Salsa Swing con Small Band Swing y La Limania, Salsa Dura. El viernes 15, 21:30, Triciclo presenta Unos, Luzber, Lenga Atómica. Y a las 12, ciclo de sesiones presenta Mai Suma, la banda de samba de Pagochi, muy conocida, muy querida. Y Coimbra, música de Cabo Verde. El sábado 16, 21:30 horas, va a estar Marilina Bertoldi. Y 23:50, Cachitas Now y Callampas K. El domingo cierra el ciclo de esta semana, 21:30, con Domingos Alterados, que se realiza todos los domingos, es teatro, y vuelve en julio, presenta Películas Piratas. Así que esta semana, todas estas actividades en Guajira, Arte y Cocina, Ahí en 49, 4 y 5 vamos a estar sorteando en los martes que siguen algunas entradas y bueno, cositas que nos van a estar mandando ahí la gente de Guajira. Bueno, vamos a pasar a una de las partes que más nos gusta, o por lo menos a mí, este programa, que son las recomendaciones o el tráfico de tentaciones, como así se llama, que nos entrega Carlos Gassman cada martes. Bueno, en este caso los vamos a intentar tentar con algo que ya fue recomendado en la edición en papel de la revista La Pulseada y que creímos oportuno recomendar también para los oyentes de La Pulseada Radio. Es un libro que se llama Los años 70 de la gente común, la naturalización de la violencia, escrito por Sebastián Carasay. Es un texto de 329 páginas que publicó en 2013 la editorial Siglo XXI y lo reimprimió el año pasado, ya que tuvo muy buena acogida. Sebastián Carasay, el autor, es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctorado en Historia en los Estados Unidos. Y este libro es precisamente producto de su tesis de doctorado. Es un texto más que interesante porque representa, en varios sentidos, una nueva manera de escribir la historia. Carasay se ocupa en este libro de lo que hizo o lo que omitió hacer y cómo lo recuerda la gente común, expresión con la que alude a las clases medias no militantes durante el periodo muy convulsionado que va desde el Cordobazo en 1969 hasta la Guerra de Malvinas en 1982, etapa del país que, como sabemos, estuvo marcada, como muy pocas etapas anteriores, por la violencia y por la represión. Es un enfoque novedoso porque generalmente se cuenta la historia desde la perspectiva de sus protagonistas más activos, es decir, a través de documentos y testimonios de dirigentes políticos y gremiales, militares, sectores juveniles u obreros movilizados, organizaciones armadas, etc. Y se subestima la incidencia de esto de que suele llamarse las mayorías silenciosas. En este caso, el autor se interesa para averiguar cómo recuerdan lo que hicieron o lo que dejaron de hacer esas clases medias no militantes respecto de dos temas absolutamente centrales para la época en estudio, esto es, la política y la violencia. El trabajo tiene, entre otros méritos, el de no confundir al país con Buenos Aires. Carasay proyecta un video con material original de la época y luego interroga a más de 200 personas, no solamente de la capital federal, sino también de una ciudad de tamaño intermedio como San Miguel de Tucumán y de una localidad pequeña como Correa en la provincia de Santa Fe. El libro tiene además la virtud de considerar un conjunto muy amplio de materiales, el cine, la televisión, desde Tato Bores hasta Rolando Rivas Taxista, las notas y la publicidad en diarios y revistas de diferentes partes del país. Muestra cómo la violencia y las armas aparecían entonces completamente naturalizadas, como si fuesen una parte normal del paisaje cotidiano. Revisa asimismo cuánto hay de verdadero en lo que a esta altura ya constituyen ciertos lugares comunes historiográficos. Por ejemplo, la tesis que afirma que en los 70 hubo un giro muy marcado de la clase media hacia el peronismo y hacia la izquierda, lo cual, según demuestra con argumentos sólidos, solo fue cierto para sectores juveniles universitarios, manteniendo el resto de los sectores medios su tradicional antiperonismo. También refuta Carasay con datos muy contundentes que las organizaciones guerrilleras hayan tenido en sus inicios un apoyo porcentualmente muy significativo por parte de estos sectores medios. Pero lo que ofrece sobre todo es un agudo examen del sentido común de estas clases medias no militantes, sobre todo de su tendencia a juzgar mediante categorías afectivas o morales que apenas distinguen entre buenos y malos, antes que con parámetros propiamente políticos o ideológicos. Aclaremos que cuando decimos sentido común, no estamos hablando de algo bueno, como en esas expresiones habituales que a veces empleamos para decir que hace falta más sentido común o que el sentido común es el menos común de los sentidos, etcétera, etcétera. Hablamos peyorativamente del sentido común como de aquello que uno de los fundadores de la sociología, como fue Durkheim, llamaba prenociones, es decir, aquellas categorías con las que pensamos pero sobre las que no pensamos, o que Marx denominaba directamente ideología, o que uno de los grandes sociólogos de la segunda mitad del siglo XX, Pierre Bourdieu, mencionaba como la doxa, en referencia a ese conjunto de opiniones prereflexivas, a esos valores y creencias anteriores a cualquier deliberación. al ofrecernos una ajustada radiografía de ese sentido común que atravesó y atraviesa a segmentos muy vastos de la población, Sebastián Karzai nos ofrece en este libro herramientas válidas no solamente para comprender el pasado, sino también para entender el comportamiento que ciertos sectores sociales continúan teniendo durante el presente. Bueno, pasaba esta recomendación, este tráfico de tentaciones de Carlos, con un libro que la verdad que ahora ya quiero leer, digamos, lo veo acá enfrente y seguramente, digamos, también pone en tensión esto, ¿no? Algunos discursos que de sentido común, incluso dentro del sentido común de la academia, ¿no? A veces, o de la reconstrucción que se hace a veces desde los relatos de la militancia sobre esos años, digamos. Exactamente. Hay rupturas con el sentido común y también rupturas con el sentido común académico. Exactamente, que también existe. Que también existe. Exactamente. Bueno, pasada así entonces esta recomendación, esta columna de Carlos Gassman, nos vamos a poner a leer atentamente ese libro. Bueno, se llama Los años 70, La gente común, con la izquierda no. Así que bueno, hoy no vamos a tener la compañía de Tony Fenoy, que también andaba con algunas cuestiones ahí particulares, y le mandamos un gran abrazo. Así que siempre decimos que Tony es el que va a partir al medio el programa de La Pulseada. Hoy lo vamos a partir nosotros, Carlos, así arbitrariamente, y le mandamos un gran abrazo a Tony Fenoy. Y suerte a su madre, que está siendo sometida a una operación. Así que la mejor de las suertes en eso, Tony. Exactamente. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.